se va mate, a la noche hace masajes. Decí que es un alto rocho y se sienta en el pinocho. Y se sienta en el pinocho. Sientan el pinocho.